Sucedió hace unos años atrás que las lluvias habían sido particularmente intensas en toda una región. Una gran corriente del río se llevó la choza de un campesino, pero cuando cesaron, habían dejado en la tierra una valiosa joya. El buen hombre vendió la alhaja y con la suma que le entregaron, reconstruyó su choza y el resto se lo regaló a un niño huérfano y desvalido del pueblo. La inundación había arrasado también otro poblado y un campesino, para salvar la vida, tuvo que encaramarse a un tronco de árbol que flotaba sobre las turbulentas aguas. Otro hombre, despavorido, le pidió socorro, pero el campesino se lo negó, diciéndose a sí mismo: si se sube este al tronco, a lo mejor se vuelca y me ahogo. Los años pasaron y estalló la guerra en ese lugar. Ambos campesinos fueron alistados. El campesino bondadoso fue herido de gravedad y conducido al hospital. El médico, que lo atendió con gran cariño y eficacia, era aquel muchachito huérfano al que él había ayudado. Lo reconoció y puso toda su ciencia y amor al servicio del malherido. Logró salvarlo y se hicieron grandes amigos de por vida. El campesino egoísta tuvo por capitán de la tropa al hombre a quien no había auxiliado. Lo envió a primera línea de combate y días después halló la muerte en las trincheras. Las consecuencias siguen, antes o después, a los actos. La generosidad engendra generosidad y el egoísmo, egoísmo. Debemos cultivar los cuatro bálsamos del interior: amor, compasión, alegría por la dicha de los otros y ecuanimidad. Cada uno ha recibido una vocación de amar desinteresadamente, haciendo el bien sin mirar a quién y sin buscar recompensas. Eso se va logrando con el ejercicio cotidiano de no buscarse a sí mismos, sino el bien de los otros. Así como un padre o una madre busca lo mejor para sus hijos, si son personas normales, también un ser humano equilibrado ha de procurar crecer en el verdadero amor. De todos modos, es cierto que, tarde o temprano, la gente que ama con obras obtendrá su recompensa en este mundo y en la eternidad. En la Biblia leemos textos muy sabios. Por ejemplo, en la carta a los Gálatas, San Pablo escribió: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, ya que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne recolectará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, ya que a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. En esa última frase, el apóstol resume la clave: no cansarse de hacer el bien. Más aún, pedir a Dios que nos dé su gracia para crecer en el amor. Así como Él nunca deja de amarnos con paciencia, ternura, buscando en todo lo mejor para cada uno. Y también es cierto que no siempre, pero en muchas ocasiones, recogemos el fruto del propio egoísmo, que siempre es muy dañino en el presente y en el futuro. aunque parezca más cómodo, fácil y rápido, pero siempre tiene nefastas consecuencias. Ya en el Antiguo Testamento leemos en el libro del profeta Oseas: porque siembran viento y recogerán tempestades. El trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera, se lo tragarían los extraños. Por eso, aquí ahora aprovechemos el tiempo presente para tomar la decisión de amar generosamente, buscando imitar los testimonios edificantes de las personas que no se dejaron tomar por el mal espíritu del egocentrismo y la indiferencia. Nuestra vocación es amar con obras.